the International Reception Committee. Fratelli e sorelle, buonasera. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Sí. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 23 de agosto. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia. Tenía muchas ganas de hacer el programa de hoy, aunque hace años dediqué una sección a contar los últimos días de vida del poeta Federico García Lorca, nunca complementé ese programa con otro dedicado a su biografía. Hoy por fin voy a hacerlo. Las visiones comenzarán por el final, precisamente con el mismo audio que presenté aquel día en el ya mítico programa Expediente FDM. Lorca fue uno de los pilares de la llamada Generación del 27. El grupo ha recibido varios nombres: la Generación de la Amistad, la Generación de la Dictadura y la Generación Lorca-Guillem, por ser los artistas más opuestos en sus creaciones. Cómo nos refiramos a ellos es lo de menos. Lo importante es lo que nos enseñaron: la importancia de poseer una cultura personal y la defensa de un ideal poético de la belleza. Todos ellos, y especialmente Federico, con sus creaciones, nos dejaron este legado eterno. A lo largo del programa van a aparecer multitud de nombres conocidos, es inevitable. Me resulta cautivador el hecho de que la vida lograra reunir a tantos maestros, no solo de aquellos que formaban el grupo, sino de otros como Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno o Manuel de Falla, ya consagrados y responsables del resultado. Poesía. Habrá mucha poesía. También, es inevitable. Algunos audios serán largos, pero ¿dónde cortar? No he sido capaz. Si no te gusta la poesía, es el momento de que pares tu reproductor. Si nunca la has escuchado, inténtalo, no te arrepentirás. Si sabes a lo que te enfrentas, este es tu programa. Federico García Lorca empieza a sonar ya en Visiones de la Antigüedad. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. Ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. Federico García Lorca, nuestro poeta más leído de todos los tiempos, el granadino por excelencia, amigo de sus amigos que supo ganarse el corazón de cuantos tuvieron la oportunidad de cruzarse en su vida. Conoció y apreció a Antonio Machado, a Luis Buñuel, a Salvador Dalí, a Pedro Salinas e incluso a don Manuel de Falla. En 1926, Lorca participó en la conferencia homenaje a Luis de Góngora, poeta del siglo de oro, de donde salió la conocida generación del 27, formada por todos aquellos que necesitaban encontrar en la poesía la forma de expresar posturas hacia los temas por los que se preocupaban. Hoy quiero hablaros del poeta Nueva York, del viajero de las letras que con La Barraca, su grupo de teatro ambulante, disfrutó con la sencillez de esa esencia rural que tanto le gustaba. Hoy quiero mostraros la cara más humana de la celebridad, narrar sus últimos días y comprender sintiendo el miedo de quien nos dejó la incertidumbre de su propia desaparición, con un final incierto. Visiones de la Antigüedad, con Miguel Ángel Mocca. La tarde del 16 de julio de 1936, Federico García Lorca decidió abandonar Madrid, tomando el último tren de su vida. Junto a su familia, consciente del creciente fervor existente días antes del alzamiento nacional, decidió quién sabe si buscando la protección de su tierra o dejándose hacer en ella como pago a su desconocida y querida Granada, desaparecer de la urbe en busca de la complicidad de sus gentes. En la estación de Atocha, Rafael Martínez Nadal, un íntimo amigo suyo que le acompañó para despedirle, le aconsejó que tuviera cuidado al ver que en el mismo transporte viajaba un diputado local de la CEDA, Ramón Ruiz Alonso. Ruiz Alonso era un ultraderechista perteneciente a una familia de la clase media venida menos, al que José Antonio Primo de Rivera llamó el obrero amaestrado por su condición de señorito destinado a hacer trabajos manuales como tipógrafo, y que se convirtió en un hombre influyente después de conseguir un escaño como diputado en la lista de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Ian Jackson, el gran hispanista que ha dedicado toda su vida a la investigación sobre la figura del poeta, le describe como un maniqueo radical para quien todos los socialistas eran diablos, un hombre violento, agresivo, que consideró a los rojos antiespañoles, puesto que sólo él y los suyos eran los auténticos, y con quien, añade Jackson, se cumplía al máximo la disyuntiva o estás conmigo o estás contra mí. Y recuerdo como última vez, la última vez que yo hablé con Federico. Fue muy poco antes de su marcha a Granada. Un día me llamó por teléfono y me dijo: Vicente, acabo de terminar mi drama La casa de Bernarda Alba. Si estás solo, voy a tu casa con un amigo que tengo aquí al lado y te la leo entera. Yo tenía en aquella tarde dos o tres amigos reunidos conmigo. Le dije: Federico, hay dos o tres amigos aquí. Todos te admiran, todos te conocen y te quieren. No, me dijo. Yo acabo de terminar la obra y no quiero todavía leerla a un público un poco más general, de personas que no sean de mi intimidad. Yo quiero ir a tu casa y leerla nada más ahora. Contigo y este amigo mío que está a mi lado. Le dije: pero no puede ser, todos quieren estar contigo, no pueden irse. Y añadió: bueno, pues déjalo, entonces yo volveré otra vez. Entonces mañana hablaremos. Adiós. Ese mañana fue nunca. porque a los pocos días él tomó el tren y partió para Granada, es decir, para su muerte. Lo acabáis de escuchar por boca del gran Vicente Aleixandre. Ese mañana fue nunca. Completando el rompecabezas os presento a Nicolás Velasco Simarro, teniente coronel de la Guardia Civil, segundo de los responsables y no por ello menos importante en la detención de Federico. Según recientes investigaciones publicadas por el historiador Miguel Caballero, en sus manos estuvo la suerte del poeta desde el momento de su detención el 16 de agosto del 36 hasta su traslado a Bidnar. Fue en definitiva quien dio la orden de que fuera llevado al lugar de su ejecución y permitió que miembros de las escuadras negras, en concreto Juan Luis Tres Castro, estuviera presente en el asesinato. La razón os dejará de piedra. El mando de la Benemérita se sentía humillado por Lorca después de que éste publicara el romance a la Guardia Civil Española, o lo que es lo mismo, un duro ataque de genialidad basado en una correría nocturna del cuerpo de orden en la comarca de Jerez de la Frontera, justo el lugar donde Velasco Simarro había estado destinado como capitán antes de hacerse cargo de la comandancia de Granada. Por último, el tercero en discordia, el instigador, Horacio Roldán y su familia, que por motivaciones económicas, políticas y sobre todo referentes a la publicación de La Casa de Bernarda Alba, en la que se plasma una venganza literaria de lectura entre líneas, lleva el nombre del poeta ante altas y poco recomendables instancias como la del gobernador Valdés Guzmán. Resulta que Lorca salió de Madrid buscando la complicidad de sus gentes y se metió en las fauces del lobo. El 17 de julio, Lorca se encuentra en la granadina y familiar Casa de Verano en la Huerta de San Vicente, aunque no está tranquilo. Su cuñado, Manuel Fernández Montesinos, que era alcalde de Granada, fue fusilado al poco de triunfar el alzamiento militar en la provincia. Federico observa cómo hay personas que vigilan la casa, hasta que un día entran a registrarla alegando la búsqueda de Antonio Ruiz Pereda, un rojo hermano de Gabriel, el casero de la huerta, acusado de haber quemado la iglesia del vecino pueblo de Asquerosa y haber matado a algunos derechistas. Antonio no está, y a Gabriel le atan un árbol para darle una brutal paliza obligando a todos los habitantes de la mansión a presenciar el linchamiento. Federico sale en su defensa, y uno de los asaltantes, probablemente el propio Ruiz Alonso, el fanático que os citaba al principio y que viajó en el mismo tren hacia Granada, le propinó una bofetada al poeta diciéndole: «Tú a callar, te conocemos bien, Federico García Lorca». Obligan a toda la familia a presenciar el macabro espectáculo hasta que llega una patrulla de la Guardia Civil y se llevan detenido al malherido casero. A Lorca le imponen una especie de arresto domiciliario. A recordar el sargento que es amigo del influyente compositor don Manuel de Falla, reconocido ultracatólico de la época. Desde este suceso nadie está tranquilo e intentan localizar un refugio seguro para el poeta que resultaría ser en definitiva una ratonera sin escapatoria. A modo de esquema, Federico García Lorca se vio envuelto literalmente en un fuego cruzado por rencillas, por ser republicano y por ser homosexual. De un lado Ramón Ruiz Alonso, que en el 36 perdió su escaño empezando a odiar a la democracia llevándole a participar activamente en la represión de los republicanos de Granada, y de otro Velasco Simarro, que aparte de lo comentado sobre la publicación del romancero gitano, era protector del tercer vértice en la trama, la familia Roldán, declarada enemiga del padre de Lorca por sus ideas liberales. Objetivo de todos, deciden que el lugar más seguro para refugiarse es la casa de su amigo y poeta, Luis Rosales, no por las influencias directas de este, sino por la de su hermano mayor, José Rosales, jefe de la falange local. Nada impide que la tarde del 16 de agosto, Lorca sea detenido por un grupo de milicianos de Acción Popular en la calle Angulo número 1, residencia de los Rosales, acusado de espía ruso, y nada se puede hacer para que no sea llevado a las dependencias del gobierno civil de la ciudad actual, Facultad de Derecho, José Rosales, tras varios días, consigue una orden de libertad expedida por el gobernador militar de Granada, coronel Antonio González Espinosa, pero cuando llega a donde estaba preso Federico, se entera de que le habían trasladado a una vieja y destartalada escuela denominada La Colonia, de donde únicamente salió para ser fusilado junto a un maestro republicano de nombre Dióscolo Galindo y dos banderilleros. Así lo narra el escritor Félix Grande. Al parecer Federico estaba maniatado con unas esposas, con un preso más. Fue conducido hasta la zanja que ya previamente había sido abierta. Y Federico era tres cosas: un gran poeta, un hombre de izquierda y un homosexual. Aparte de otras cosas que fuera, esas eran las tres fundamentales. Y en el momento de morir parece que fue acusado como un insulto de dos de ellas. Cuando estaban al borde de la zanja abierta para sus cadáveres, al parecer Federico pegó un grito, quizá un insulto, a quienes lo iban a matar. Y en ese momento, lamento decirlo para que quien no lo haya leído se entere ahora, pero no murió plácidamente con unos balazos, fue peor. Al gritar Federico contra alguien que estaba frente a él apuntándolo, quien estaba apuntándolo, que no se sabe quién exactamente, le dio con la culata de su fusil en la cabeza y cayeron a los dos a la fosa. Y al darle con la culata de su fusil, dijo: rojo maricón. Y ya con la cabeza posiblemente muerto del mazazo de la culata del fusil, entonces ya le dispararon con odio y al parecer incluso escupiendo, ¿no? Esa fue la muerte de Federico. No le faltó más que insultarlo de gran poeta. Había muchas esperanzas de que con la ley de la memoria histórica se encontrara el cuerpo de García Lorca. Recientemente se ha excavado en el lugar donde se creía que fue sepultado, pero como ya sabréis, nadie ni nada ha aparecido que arroje luz en tan oscuro secretismo. El libro publicado por Gabriel del Pozo, titulado Lorca, el último paseo, revela que los militares que fusilaron al poeta granadino entre Biznar y Alfácar lo desenterraron y trasladaron posteriormente a otra fosa común para ocultar pruebas de su muerte. Pozo asegura que lo hicieron después de que el dictador Francisco Franco montara en cólera al enterarse del asesinato que le echaban en cara a los países extranjeros a los que pedía el reconocimiento del régimen. A todo esto, rechazo frontalmente la teoría que he leído recientemente que manifiesta que Franco no llegó a saber la verdad sobre la muerte del genio. Se dice que está documentado por boca del alcalde Antonio Gallego Ullín que los militares de la zona comentaban cómo el caudillo pidió varios informes para averiguar la verdad incluso pocos años antes de que muriera. Pero de ahí a intentar exculpar al generalísimo de su gestión y los actos derivados ya fueran en forma directa o indirecta, va un mundo. Federico, ¿sí? Sentimos curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué has vuelto a Granada? Había un mercader en Bagdad. El hombre envió a su criado al mercado, pero el criado enseguida volvió. Estaba temblando de miedo y le dijo a su amo: amo, por favor, he estado en el mercado y he visto a la muerte. Me miraba fijamente y me ha hecho un gesto amenazador. Por favor, prestadme un caballo para huir de esta ciudad. Quiero evitar mi destino. Me dirigiré a la ciudad de Samara para que la muerte no me encuentre. ¡Uy! El amo le dio su caballo y se alejó galopando. Al día siguiente el amo fue al mercado. Y también vio a la muerte. Y le dijo a la muerte, ¿por qué le hiciste ayer a mi criado un gesto amenazador? Y la muerte no fue amenazador. Fue un gesto de sorpresa. Me sentí muy extrañada al ver a vuestro criado en Bagdad. Porque tenía que verle esta noche. En Samara. ¿Será la muerte que llama? Año 1898. El año del nacimiento de García Lorca es el final del imperio levantado por Carlos V. Tras una guerra con los Estados Unidos, perdemos definitivamente Cuba y Filipinas. A partir de ahora España es solamente España. A partir de ahora y hasta la guerra civil, las balas serán de cultura. Es un 5 de junio cuando Federico García Lorca viene al mundo en la calle de la Trinidad, en Fuentevaqueros, Granada. Aquí da los primeros pasos el hombre, que habla y se entiende perfectamente con las hormigas y los lagartos. Según consta en la partida de nacimiento, es hijo legítimo de don Federico García Rodríguez, de profesión labrador, casado en segundas nupcias con la maestra doña Vicenta Lorca Romero. Lorca es el primogénito y tiene tres hermanos, Francisco, Conchita e Isabel. Luis, otro hermano, muere al poco tiempo de nacer. Don Federico, el padre, es, según el poeta José Mora, hombre de campo, acomodado e inteligente, de altiva prestancia, de un cabal sentido de su fuerza y su derecho, y dispuesto a no sacar la pierna fuera de las sábanas, pero hacerse respetar en sus límites legítimos. Doña Vicenta, según el mismo poeta, es la gracia de la matrona andaluza, callada y discreta, bajita de cuerpo, blanda de curvas maternales, amable y cariñosa, con una voz que tenía una especie de resabio infantil entre el mimo y el canto, y una permanente suavidad de modales. Ella puso en la casa los cuadros, los libros y el piano. Lorca dirá en una entrevista: de mi padre heredé la pasión, de mi madre la inteligencia. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. A la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Thank you. El día se va despacio. La tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Toda mi infancia es pueblo, dice Lorca. Es un gran observador. Los animales, las piedras, los árboles y los objetos iban pasando al almacén de sus recuerdos. Federico es curioso y generoso con todos. Habla con las cucarachas, con los caracoles y cigarras, con la luna. Al poco tiempo de nacer, padece una enfermedad que le debilita físicamente. Su amigo y poeta Rafael Martínez Nadal cuenta que hasta los 4 años no pudo andar y durante toda su vida quedó con un tenue impedimento que se advertía en un ligero balanceo de su cuerpo. Federico va a la escuela antes de tiempo porque la madre, antigua maestra del pueblo, consigue el permiso de su sucesor. Federico siempre recordará a su primer maestro, hasta el punto de invitarle al estreno de sus obras. Se llamaba Antonio Rodríguez Espinosa, hombre de ideas liberales. Había sido zapatero e hizo la carrera de maestro. Se cuenta que a la salida de clase hacía cantar la Marsellesa a sus alumnos. Federico va por la mañana a clase y por la tarde a excursiones presididas por el maestro. En casa juega con sus hermanos y suele acompañar a su madre a la iglesia para escuchar misa. Le gusta oír todas las historias que le cuentan los mayores. Sin duda, es la base de su romancero gitano, tan lleno de sangre, puñales y caballos. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, Ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sábana de Holanda. ¿No ves que tengo la herida desde el pecho a la garganta? Sí, 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne. Pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. ¡Verde, que te quiero, verde! ¡Verde viento, verdes ramas! El barco sobre la mar. Y el caballo, claro, en la montaña. Federico tiene 7 años cuando recibe una impresión que le deja marcado para toda la vida. Llega a Fuente Vaqueros, un grupo de gitanos que montan un tenderete en el que unas modestas marionetas representan las aventuras de Cachiporrita y de otros personajes populares. Carmen Ramos, una amiga de Federico, por aquel entonces también niña, cuenta que ya no hubo forma de alejarlo de allí. Aquella noche no quiso cenar, en su ansia de asistir al espectáculo. Luego, al regresar a casa, dio muestras de excitación, y al día siguiente vimos con asombro que el altar del pollo, en el que fingía dar misa, había sido sustituido por un teatrillo de títeres que preparó con trapos y cartones. Desde este instante, Lorca queda entregado al teatro. Hace muñecos representando a sus amigos y escribe torpes diálogos para las funciones. Nace Federico Dramaturgo. Sus padres pueden enviarle a estudiar fuera del pueblo. Con 9 años prosigue su formación en Almería, siguiendo los pasos de su querido maestro, don Antonio, que ha sido trasladado. No tarda mucho en regresar. Tiene una grave afección en la garganta que le obliga a volver a casa. La economía en el hogar va bien y la familia se traslada a vivir a Granada. Hay muchas cosas por descubrir en la nueva ciudad y su hermano Paquito se convierte en un compañero inseparable. Continúa los estudios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y luego en el instituto. Federico García Lorca no es un estudiante ejemplar. Únicamente le interesan la música y marcharse a París. Con un gran amigo suyo, el pintor Manuel Ángeles Ortiz, anda a la hora de la siesta por las calles granadinas, uno para pintarla y el otro para buscar en la ciudad su propia sinfonía. Granada es música para el poeta. Sus padres le permiten ir al conservatorio, donde recibe clases particulares de piano con el maestro don Antonio Segura. La influencia de don Antonio cala tan hondo en Federico, que le dedica su primer libro, Impresiones y paisajes, a la venerada memoria de mi viejo maestro de música que pasaba sus sarmentosas manos, que tanto habían pulsado pianos y escrito ritmos sobre el aire, por sus cabellos de plata crepusculares. Entre 1914 y 1918, García Lorca es el alma musical de Granada. En el rinconcillo del café de la Alameda toca sin parar, interpretando a Chopin, a Beethoven. La maestría que demuestra deja al público perplejo. Esta es una grabación original de Federico García Lorca, acompañando al piano a la argentinita. Interpretan Nana de Sevilla. Voluntad de hierro para la música, no así para los estudios. Lo hacía sin ganas. En vez de textos oficiales, prefería la lectura de Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez. Por fin, en 1915, consigue aprobar el examen final de bachillerato con la ayuda de la españolísima costumbre de las recomendaciones. Federico se plantea ahora qué carrera empezar. Duda entre filosofía y derecho. Finalmente se matricula en las dos. La primera no la terminará nunca. Las nuevas amistades en la universidad hacen que Lorca empiece a escribir. En el boletín del Centro Artístico de Granada de febrero de 1917 aparece un artículo suyo titulado Fantasía simbólica en homenaje a Zorrilla. Con sus nuevos amigos, muchos días se salta a las clases para ir a la Alhambra, al Albaicín o a pasear por Granada. En cualquier rincón sacan un libro y lo leen en voz alta. Para ellos la universidad es un paso obligado y un deber marcado por las familias. Federico sigue siendo un mal estudiante. Él mismo lo reconoce. Yo sabía mucho, mucho, pero en el instituto me dieron cates colosales. He fracasado en literatura, en preceptiva y en historia de la lengua castellana. En cambio, me gané una popularidad magnífica, poniendo motes y apodos a las gentes. De nuevo, como en bachillerato, le ayudan a probar. Su amigo José Mora cuenta cómo él mismo abordó en la calle al catedrático de Derecho Civil y le expuso el caso de Federico. Se va a examinar con usted un amigo mío que no sabe de Derecho Civil, que no sabrá nunca de Derecho Civil, y si usted lo suspende, será una verdadera tragedia. Federico es querido por sus amigos. Cuando le suspendieron en Historia de la Lengua Castellana, estos enviaron una carta al profesor felicitándolo de que, ya que no pasaría la historia por la eficaz y brillantez de su labor docente, había ganado en cambio mención memorable en la biografía de un gran poeta, cuya obra haría por el idioma castellano más que todos sus años de adocenado e incompetente magisterio. Federico Niño es ahora Federico Joven. Los sentimientos le atormentan y de su boca sale frecuentemente la palabra muerte. Canción Otoñal, de Federico García Lorca. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda, y la garra de los años hace un sudario con ellas. Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva, o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas. Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña, o nunca será posible la solución del problema. ¿Y si el amor nos engaña? ¿Quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Granada está llena de cafés. Cada uno tiene un determinado tipo de clientela. El café del pasaje es el de los caballeros distinguidos. El café imperial, el frecuentado por estudiantes, jaraneros, militares y dependientes de comercio con porvenir. El café suizo es el punto de encuentro de hombres de negocios y tratantes de granos. El café royal es tomado por médicos y especialistas en tramitaciones administrativas. El café de la Alameda está situado en la Plaza del Campillo y en él se dan conciertos hasta las 12 de la noche. Detrás del escenario hay unas cuantas mesas que se convierten en el centro de reuniones de un grupo de intelectuales granadinos. Federico encuentra aquí un ambiente cultural al que también acuden don Manuel de Falla y don Fernando de los Ríos, por entonces catedrático de Derecho Político. Federico y Falla entablan gran amistad. Se turnan en el piano y hacen algún proyecto juntos, como el concurso de Cante Jondo de 1922. El Cante Jondo atraviesa malos momentos. Los grandes maestros de principio de siglos se hacen viejos y a los más jóvenes nadie les hace caso. Falla y Lorca deciden hacer un concurso para poner remedio. La noche del 13 al 14 de junio de 1922, la plaza de los aljibes de la Alhambra aparece decorada. Ramón Gómez de la Serna lee el pregón y Falla, junto a Andrés Segovia y el cantaor Manuel Chacón, forman el jurado. El primer premio es para Diego Bermúdez. Federico recordará siempre estas dos noches con Poema del Cante Jondo. En la Facultad de Letras es un asiduo a las clases de Teoría de la Literatura y de las Artes, asignatura explicada por el profesor don Martín Domínguez Berrueta. Este profesor es especial, porque despierta en sus alumnos la inquietud literaria. Con alguno de ellos organiza todos los años un viaje de fin de curso por tierras de Andalucía, Castilla o Extremadura. En el año 1917, Federico participa por primera vez en esas rutas literarias. Recorre Zamora, Ávila, Salamanca, Medina del Campo, Astorga, León, Segovia y Burgos. En Salamanca conoce a don Miguel de Unamuno y ya de regreso, en su visita a Baeza, le es presentado el catedrático de francés del instituto, un hombre sencillo que hacía versos, don Antonio Machado. Llega a Granada y en su maleta trae unas cuartillas emborronadas. Las ordena y se las enseña a sus contertulios del café de la Alameda. Castilla es para Federico meseta y la austeridad de los hombres. En 1918 aparece en las librerías de la ciudad Impresiones y paisajes, en edición costeada por el autor y confeccionada en la imprenta de Paulino Ventura Traveset. El primer libro de Lorca ha visto la luz. ¿Ves? Esta quebradura del cartón la hicieron tus manitas. Cuando el retrato era nuevo, lo quebraste. Y esta quebradura es un lindo recuerdo para mí. Así habló aquella mujer. No supe qué hacer. Tuve ganas de llorar, de abrazarla, de besar el retrato. Y solo atiné a fijar mis ojos en la quebradura del cartón. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí. Ahora mí. En alguna edición de sus obras completas, no se incluyó pensando en que García Lorca tampoco lo hubiera incluido. El gran valor del libro es su mensaje. Dice Federico: la poesía existe en todas las cosas, en lo feo, en lo hermoso, en lo repugnante. Hay que interpretar, escanciando nuestra alma sobre las cosas, viendo un algo espiritual donde no existe, dando a las cosas el encanto de nuestros sentimientos. Primavera de 1919. Los años pasan y Federico siente que Granada se le queda pequeña. Se marcha a Madrid. Lleva el suficiente dinero como para no pasar estrecheces. Cuando comienza el curso académico, se traslada a la residencia de estudiantes en la calle del Pinar 17. La colina de los chopos, como la llamaba Juan Ramón Jiménez. Federico encandila a todos. Jorge Guillén decía: Junto a Federico se respiraba un aura que iluminaba con su propia luz. Entonces no hacía frío de invierno ni calor de verano. Hacía Federico. ¿Quiénes son los nuevos compañeros de Lorca? Le acompañan Luis Buñuel, Salvador Dalí y Rafael Alberti. La residencia toma tanta fama que es conocida hasta en el extranjero y es bautizada como el Oxford español. Recibe frecuentes visitas de Pedro Salinas, Antonio Machado, Eugenio Dors, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Ramón Menéndez Pidal. En la Resi, como ellos la llamaban, pronuncia una conferencia el mismísimo Einstein. Federico está a punto de consagrarse. Don Federico Martínez Sierra dirige la editorial Renacimiento y el Teatro Slava. Oye recitar a Lorca una especie de fábula poética que cuenta la aventura de una mariposa que, al rompérsele las alas, va a parar a un nido de cucarachas y le propone que haga una obra de teatro con este argumento. El estreno tiene lugar el 22 de marzo de 1920. Al bajarse el telón, la mayoría de los asistentes patean y silban. Federico, fracasado, hace las maletas y vuelve a Granada. Su amigo Gabriel García Maroto, dueño de una imprenta, le ruega insistentemente que le dé una colección de poemas para convertirlos en su primer libro de poesía. Lorca cede pensando aún en el fracaso de Madrid. En la primavera de 1921 sale a la calle Libro de Poemas, compuesto por 68 poemas que tratan de paisajes y recuerdos de la infancia. Mi corazón es una mariposa. Mi corazón es una mariposa. Niños buenos del Prado, niños buenos del Prado. Qué presa por la araña gris del tiempo. Tiene el polen fatal del desengaño. De niño yo canté como vosotros, niños buenos del Prado, niños buenos del Prado. Solté mi gavilán con las de miles, cuatro uñas de gato, cuatro uñas de gato. ¿Quién será la que coge los claveles y las rosas de mayo? ¿Y por qué la verán solo los niños a lomos de Pegaso? ¿Será esa misma la que los rondones con tristeza llamamos estrellas, suplicándole que salga a danzar por el campo? La vida de Lorca transcurre entre Madrid y Granada, entre el romancero gitano y María Pineda. El 8 de enero de 1925 termina su primera obra dramática, Telón lento. Necesita un descanso y acepta gustosamente la invitación que le hace Salvador Dalí a pasar una temporada en la casa veraniega que posee su familia en Cadaqués. Salvador le ha puesto por las nubes y es recibido con todos los honores. Queda prendado del paisaje. Entabla una amistad confidente con Ana María, la hermana del pintor, y en una de sus cartas dice el poeta: «Pienso en Cadaqués. Me parece un paisaje eterno y actual, pero perfecto. El horizonte sube construido como un gran acueducto. los peces de plata salen a tomar la luna y tú te mojarás las trenzas en el agua cuando va y viene el canto tartamudo de las canoas de gasolina. Cuando todos estéis en la puerta de vuestra casa, vendrá el atardecer a poner encendido el coral que la Virgen tiene en la mano. Como agradecimiento, Federico una noche saca de su maleta las cuartillas donde ha escrito María Pineda. Fue tal el entusiasmo de la lectura que el padre de Salvador le pide que la repita en su casa de Figueras, teniendo como público a los amigos de la familia. Dalí y Lorca siempre serán amigos. En abril de 1926 aparece en la revista de Occidente la Oda a Salvador Dalí. La imagen pública de Federico experimenta un cambio profundo. Pierde la timidez y se lanza a las tribunas. El 13 de febrero de 1926 se estrena como conferenciante en el Ateneo de Granada. 2 meses después se presenta en el Ateneo de Valladolid, donde lee unos fragmentos de sus futuros libros que se resiste a publicar, Poema del Cantejondo y Romancero Gitano. A Federico le molesta la fama de poeta gitano. En 1927 estrena su primera obra de teatro, Mariana Pineda. Es 24 de junio. Los decorados han sido hechos por Dalí. La compañía de Margarita Sirgú pone en escena la primera representación del drama. Es un éxito y estará en cartel en el Teatro Goya de Barcelona durante una semana. El 12 de octubre se estrena en Madrid en el Teatro Fontalba. En este mismo año, 1927, se cumple el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés Don Luis de Góngora y Argote. El Ateneo de Sevilla invita a través del torero y mecena de las letras, Ignacio Sánchez Mejías, a un grupo de poetas para que acudan a leer sus versos. El acto es un verdadero éxito. Cuenta Rafael Alberti que Federico fue el gran triunfador cuando leyó una serie de romances inéditos. El entusiasmo fue tal que cayeron sobre él pañuelos y chaquetas como si fuese un torero en una tarde de triunfo. Sánchez Mejías organiza en una de sus fincas una fiesta en su honor. La amistad de Federico e Ignacio solo la pudo cortar la muerte. 1928 es un año decisivo para el poeta. Le ronda por la cabeza la idea de crear una revista que fuera suplemento del diario El Defensor de Granada. Al final, es una revista independiente que se llama El Gallo. El 9 de marzo aparece el primer número. El Gallo se subtitula Revista Literaria y Artística de la Vanguardia Granadina. La revista origina un revuelo en Granada. La edición se agota en 48 horas. Marcel Auclair, amiga del poeta, define la intencionalidad de la revista: hacer penetrar la luz hasta el fondo de los armarios en que se escondía a los monstruos, y también sobre esas formas de genio que los putrefactos consideran monstruosas. Bregaría, además, por la unión de Andalucía y Cataluña. El tercer número no llegó a aparecer. En julio de 1928, la editorial Revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset, publica íntegramente el Romancero Gitano, culminación de la obra lorquiana, la defensa del desheredado de la tierra frente a una sociedad que no le admite, la defensa del débil. Dice Lorca sobre el romancero: en mi libro hay un solo personaje desde el principio hasta el fin. Este personaje es la pena, que no tiene nada que ver con la tristeza, ni con el dolor, ni con la desesperación. En la obra prima la violencia del deseo y la muerte como algo fatal. Con 30 años, Lorca sufre una crisis íntima. Está triste, busca la soledad y no lee a nadie sus nuevos poemas. Necesita cambiar de aires. La oportunidad se presenta a través de Don Fernando de los Ríos, que, enterado de su situación, le invita a que le acompañe a hacer un viaje por los Estados Unidos. Parten a principios del verano de 1929. París, Londres y Oxford son las etapas previas hasta embarcar en el transatlántico Olympic, que le conduce a Nueva York. Ya en su destino, Federico no entiende el idioma y frecuenta los locales españoles de la ciudad. Coincide con Dámaso Alonso, Ignacio Sánchez Mejías y la argentinita. Frecuenta museos, cines, teatros y salas de jazz, donde cala en su espíritu el grito del negro de Harlem. En el gueto negro ve la similitud con los barrios gitanos granadinos. Su estancia dura 10 meses y ve en Nueva York una mezcla de crueldad y de miseria. Toda la experiencia se verá reflejada en un libro de poemas que no se publicará hasta después de su muerte. La primera edición es del año 1940 y corrió a cargo de la editorial mexicana Séneca. Chapotean las aguas podridas, la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran. Abandonado un niño, la aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, la aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. En Nueva York, a Lorca le falta el aire. A principios de 1930, el Instituto Hispano-Cubano de Cultura le invita a visitar la isla y de paso a dar una serie de conferencias. Acepta. En La Habana se hospeda en la casa de la poetisa Dulce María Loínez. A los 2 meses regresa a España, a su Granada querida. Tras una breve estancia en Málaga con Emilio Prados, se dirige a Madrid. La monarquía de Alfonso XIII toca su fin. El 14 de abril de 1931, se proclama la Segunda República Española, cuyo presidente es don Niceto Alcalá Zamora. Lorca publica, por fin, su poema del Cantejondo, casi 10 años después de haberlo escrito. A Federico le ronda una idea. Quiere llevar la cultura a todos los rincones del país. Crea un teatro universitario. Con este propósito nace La Barraca. Fernando de los Ríos, ahora ministro de Instrucción Pública, le concede con cargo a los fondos del ministerio una subvención de 100.000 pesetas para sufragar los gastos. La Barraca es la obra maestra de Lorca. Quiere presentar cualquier tipo de manifestación plástica digna de ser conocida por todos. La primera representación pública es en el mes de julio de 1932, en Burgo de Osma. El autor elegido, don Miguel de Cervantes. Lorca expresa su alegría diciendo: «Ahora soy algo importante, un obrero de ilusión». Pasados los años, la rebaja de la subvención provoca la decadencia del grupo y su disolución. El 8 de marzo de 1933, la compañía de Josefina Díaz Artigas estrena en el Teatro Beatriz la primera gran obra dramática de Federico, Bodas de Sangre. Lorca sigue aportando al teatro sucesos reales, y esta vez el personaje central son el odio y el amor, llevados hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué yo me fui con el otro? ¡Me fui! ¡Tú también te hubieras ido! Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua, de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas. Acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era frío, como un niñito de agua, frío. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien. Yo no quería. Óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. ¡Oh! Ella no tiene la culpa. Ni yo. ¿Quién la tiene? ¡Pues! ¡Floja! ¡Delicada! ¡Mujer de mal dormir es quien tira una corona de azahar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer! ¡Calla! ¡Calla! ¡Véngate de mí! ¡Aquí estoy! Mira que mi cuello es blando. Te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos tú por tu hijo, yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú. ¿Pero qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí ya nada de nada? Benditos sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia, porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar. En la primavera de 1934, Federico está trabajando en el silencio de la colina de los Chopos. Está dando un último repaso a Yerma. El retiro se ve interrumpido por un viaje a Zaragoza con la Barraca. Algo inesperado rompe la armonía del poeta. El 11 de agosto... es herido de muerte en la plaza de Manzanares el torero Ignacio Sánchez Mejías, su íntimo amigo y mecenas literario de su generación. un toro llamado Granadino convierte la sangre en poesía. Alma ausente, no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño en la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, cuba de niebla y montes agrupados. Pero nadie podrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. En 1935, Madrid empieza a ser un hervidero político. Federico es indispensable y sigue trabajando. Termina la obra Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores, y es estrenada el 12 de diciembre en el principal Palace de Barcelona. La última escena de la obra de Federico está a punto de representarse. Dice el poeta: «Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro y copio lo que me enseñan, sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tiene la clave del secreto del mundo. Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que sacrifica por una idea nacionalista abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. Canto a España y la siento hasta en la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos». Buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa. En el mes de julio, la sangre está en las calles. El día 16, toma el tren para Granada, su último viaje. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga.